Buenas tardes, hola, muy buenas tardes, radio escuchas de Ágora Sol, de su espacio de radio, de su espacio de radio alternativo, de Radio Libre. Estamos nuevamente aquí este viernes 12 de diciembre, nuevamente en esta cabina para realizar programa de radio, para convivir y vivir esta experiencia de radio. Y bueno, pues es una tarde, aunque medio complicada, porque tenemos una charla con un tema realmente muy profundo. Y que bueno, pues les damos las gracias desde este su espacio de radio Encuentros 132 Revolution a nuestros radioescuchas y radioescuchas de Ágora Sol, de Las Mareas y de todo lo que se ha convertido el 15M, así como agradecemos a nuestros radioescuchas y radioescuchas de 132 Internacional y Nacional, como demás colectivos, también a nuestros compañeros que hacen posible Encuentros 132 de la Plaza de los Pueblos. También les mandamos un cordial saludo. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa que, aunque breve, y haremos todo lo posible porque el programa se pueda completar el día de mañana, aprovechando que tenemos la visita de unas compañeras sumamente aguerridas en el tema de los derechos humanos. Y que bueno, pues el día de hoy trataremos de platicar con Idolina Gallardo Martínez, que nuestra compañera de Oaxaca viene con un grupo de defensoras de derechos humanos directamente de Oaxaca, México, y vienen a platicarnos, bueno, lo que es la experiencia que ellas tienen como defensoras en materia de derechos humanos en la región de Oaxaca, en la región de Chiapas. Y que bueno, van a tratar de dar una mirada global al tema de los derechos humanos, más concreto en el tema México y más específico en estas regiones. Idolina Gallardo es defensora de derechos humanos y es representante del Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo Martínez, preso político y de conciencia en Oaxaca. Bueno, pues esta tarde trataremos, como les comentamos, de tener una charla que quisiéramos que fuese el programa completo, pero los tiempos nos impiden tenerlo de esta manera. Y bueno, pues iniciamos esta primera parte directamente ya como introducción. En otras veces solemos iniciar el programa platicando un poco de las melodías que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, y Dolina nos ha sugerido que empezáramos con sones y jarabes mijes para introducir este tema, que pues es bastante, bastante complejo, pero le vamos a dar en la brevedad del programa un par de ángulos. Bienvenido, Idolina, a esta cabina de Ágora Sol. Bienvenido Alberto, que es un compañero también de la plataforma de apoyo a Chiapas y Guatemala, en activo y desactivo. Bienvenido aquí a esta cabina, Idolina, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, pues también gracias al buen César por hacer posible Encuentro 132 Revolution. Y como siempre, esta idea de patas arriba, bueno, trataremos de sacar el programa. Antes de empezar, vamos a regálanos 10, 15 segundos de estos maravillosos sones y jarabes para conectarnos con el siguiente bloque, César. Thank you. corte, regresamos a cabina, Radio Escuchas de Ágora Sol, de 132 Revolución. Estamos aquí con el ánimo de que nos pueda contar esta tarde Idolina Gallardo Martínez, pues nos acompañe, nos invite, nos conlleve, nos haga volar para entrarle al tema tan complicado, tan espinoso, pero a la vez tan esperanzador de los derechos humanos. Idolina, en este segundo bloque quisiéramos que nos platicaras cuál es el estado de la cuestión, si así me permites decirlo, que suena un poco como a cuando uno tiene el reto de hacer una investigación, y aunque no es una investigación, pero valdría la pena para que nuestros radioescuchas se contextualicen, cómo están los derechos humanos en general en México, cuál es la idea general sobre la cual podemos dejar a los radioescuchas, cómo está el tema. ¿Y cómo está el tema en las regiones, principalmente en las regiones en donde tú vives esa experiencia de derechos humanos? Y en el tercer bloque pasaríamos a que nos cuentes en concreto cómo se vive esa experiencia de defensores. Bueno, primero que nada, la situación de derechos humanos que actualmente vivimos, por supuesto es una situación que se ha estado agravando en la cuestión de la violación sistemática de estos derechos durante ya los últimos sexenios de manera mucho más marcada, ¿no? Es lamentable mirar cómo en todo el país, desde el norte hasta el sur, observamos diferentes situaciones como lo es la tortura, como lo es la desaparición forzada, como lo es cientos de asesinatos y miles de asesinatos que se presentan cada día en nuestro país, los cuales por supuesto no tienen una, o los familiares jamás se encuentran la justicia, ¿no? Y también por supuesto vemos cómo cada día se pasa por encima de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, arrebatándoles lo que pues por históricamente les ha correspondido, ¿no? También miramos, ¿no?, cómo aquellas personas que han decidido acompañar a diferentes casos que se presentan en el país también sufren la persecución. Entonces, escuchaba yo en algún medio en México que decía justamente que no había nada que celebrar en relación con este Día de los Derechos Humanos, puesto que en México estaban siendo totalmente pasados por alto, ¿no? Y pues que la situación que en los últimos días se reflejaba con la desaparición de estos jóvenes normalistas y el asesinato de otros tantos, bueno, era una manifestación clara de que en México los derechos humanos no están siendo respetados. Fíjate, Idolina, fíjense, Radio Escuchas de Ágora Sol, lo complejo que es abordar un tema de esta naturaleza. Hace tiempo uno podría decir que venir a platicar de estos temas a Europa tendría un contexto más fuerte para denunciar lo que ocurría en nuestras regiones. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora estamos en un contexto, estamos en un país en donde con una serie de leyes, también este país es un país que se dedica, o más bien, permítame corregir, Radio Escuchas, las oligarquías políticas y económicas en España se dedican como objetivo a violentar los derechos humanos, a restringir las libertades, a recortar los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación. Y entonces, mucha de la reflexión ha cambiado en torno a cuando pensábamos ir a un lugar y contar las arbitrariedades en la violación a los derechos humanos en la región, en América Latina, y parece que teníamos un respiro venir y denunciar en Europa que pasaban estas cosas en América Latina. Pero resulta que hoy, en el marco de la propia globalización y de las democracias, entre comillas, avanzadas, es donde también con una brutalidad se violan los derechos humanos. Es mucho, muy complejo establecer un marco en de poderle decir, pues en México tenemos esta brutalidad y esta sistemática violación de los derechos humanos, pero también en otras partes, inclusive en esta parte de lo que se llaman sociedades desarrolladas y altamente industrializadas, y por ende, o igual a ello, democráticas o de densidad democrática. Y bueno, pues en ese sentido, sí es contrastante festejar el día 10 de diciembre o establecer una charla en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando en diferentes partes del Atlántico es sistemática la violación de derechos humanos. Pero sin embargo, Idolina y Radio Escuchas, el tema de la violación recurrente, sistemática y todas sus formas que adquiere en América Latina, y en particular en México, sí tiene una marcada diferencia con lo que ocurre en España y en Europa. Si bien es cierto, aquí hay ya evidencias palpables y había o hay un informe inclusive en donde en materia de derechos humanos se está señalando que España no ha cumplido en lo básico que fue investigar las desapariciones del franquismo, esos 114 mil desaparecidos del franquismo, y que la transición a la democracia los enterró con el mismo idea de la transición. Pero sin embargo a ello, las realidades de la violación de los derechos humanos en América Latina siguen siendo brutales, siguen teniendo otro cuadro que difícil asemejarlo a cómo se violan aquí, porque no tenemos instituciones que nos garanticen el acceso a la justicia. No tenemos instituciones que nos garanticen los mínimos derechos. Y aunque aquí tienen una experiencia, en particular en España, frágil de acceso a los derechos, inclusive frágil de construcción de ciudadanía, les ha permitido de alguna manera caminar en torno al reconocimiento de la condición humana, de la condición de los derechos humanos. Sin embargo, en nuestra región no tenemos Estado de Derecho, no tenemos instituciones, no tenemos los resortes ni los vasos comunicantes que construyan ciudadanía en términos de derechos. Y por lo tanto, siempre nos imaginamos una ciudadanía y unos derechos mucho, muy distintos a esto. Y es ahí donde yo creo que adquiere una relevancia, sí, sí, no dejar pasar la fecha del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero sí incorporar esa visión desde la cual nosotros la estamos viviendo, Idolina. Claro, creo que es justo lo que dices, ¿no? El poder venir aquí a la Unión Europea, de alguna forma, precisamente a hacer un llamado a las diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos que han por años representado, digamos, una esperanza para aquellos que pues estamos sufriendo, digamos, de manera consecuente la forma de impunidad que se aplica en nuestros países. Creo que sí pasa por esta situación que tú comentas, ¿no? Creo que es ver justamente la forma en que están siendo también despojados de sus propiedades, de lo que tanto trabajo les ha costado a muchas personas poder obtener con esta forma de llevar el capitalismo, el neoliberalismo a su más alta expresión de despojo de los que menos tienen, ¿no? Entonces, pues sí es difícil pensar en que pudiera haber un respaldo. Sin embargo, creo que aquí la cuestión que prevalece es que pues estos negocios que sigue habiendo en el continente americano con la Unión Europea es algo que pasa hacer el primer ocupar el primer lugar en interés de estos gobiernos, ¿no? Y sobre todo en hablando de nuestro gobierno del Estado mexicano, ¿no? Cuando hablamos de México, obviamente ellos priorizan la cuestión de los negocios, y el hecho de venir aquí, si bien obedece a esta situación de que haya el reconocimiento y el respeto a esos derechos, tiene que ver también con la presión que se pueda estar ejerciendo desde el aspecto económico. Porque ahora eso es lo que a ellos les interesa, que pueda estar funcionando de manera adecuada, ¿sí? Y lo que nosotros estamos exigiendo o pidiendo es que se puedan estar dando relaciones comerciales en las cuales se esté respetando los derechos humanos. Y que no solamente quede plasmado como letra muerta en los papeles de tantos acuerdos que se han impulsado con diferentes países de la Unión Europea. Porque es precisamente por esa persecución y rapiña que se ha gestado desde hace mucho tiempo con los pueblos indígenas, con las poblaciones y aquellos que se han dedicado a defender, a acompañar estos procesos de defensa de los recursos, de la tierra, de la vida, son aquellos que están siendo perseguidos, ¿no? Y justamente es lo que... Es muy importante, Radio Escuchas, que lo que nos platica, lo que nos comparte Idolina es muy importante, porque una de las cosas que tenemos que ayudar a construir en este momento frente a la complejidad de los derechos humanos o frente a cómo lo vivimos, cómo lo pensamos, porque también es una batalla de las ideas y de las palabras y de los conceptos, ¿no? En el día a día las prácticas son muy duras, el hecho concreto, la violación concreta, lo que se roba, lo que se mata, lo que se desaparece, pero también vivimos una, una especie de violencia en las palabras, en el nombrar, en el recortar realidades, en el excluir, en el dejar fuera, en no dar la voz. Pero también quisiera llevarte a este estado de la cuestión para que pudiera también los radioescuchas, que parte de la preocupación por los derechos humanos guarda relación con el modelo, con el neoliberalismo. Toda la construcción de las nuevas formas de acumulación que tiene ahora el poscapitalismo o esta idea de acumular mediante multinacionales y transnacionales tiene una dirección muy importante de afectación hacia pueblos y comunidades indígenas, hacia derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas. En Oaxaca, tú lo bien sabes, las empresas españolas con las eólicas en San Mateo del Mar o San Dionisio del Mar, es una muestra de cómo las multinacionales españolas, a costa de lo que sea, quieren instalar en el istmo de Tehuantepec las eólicas y no les importa dividir a los pueblos, comprar un pueblo, que también es triste que una parte de nuestros pueblos decidan ir con las multinacionales y la otra parte del pueblo decida defender la tierra, ¿no? Si ese fuese como el propio relato de cómo destruye solidaridades y comunidades por asentarlo, ¿no? Pero vayamos, demos un salto más, Idolina, a estas complicaciones. Y en la práctica del día a día, a pesar de ello, dicen nuestros compañeros de CEPIADET, constantemente ellos están en la lucha en los tribunales en materia penal, en los tribunales por tratar de garantizar mínimamente el derecho a la interpretación y traductores en juicios penales, porque hay muchos compañeras y compañeros de pueblos y comunidades indígenas en la cárcel, que están ahí porque fueron sentenciados sin llevar un debido proceso, fueron metidos sin que los asistiera un traductor e intérprete, y aún más terrible, siguen en la cárcel porque nadie les sabe leer en su lengua o en la variante de su lengua, que ya cumplieron la sentencia y están ahí. Pero una cosa que es a su vez compleja es que, aun cuando los derechos humanos podrían tener una serie de entramados que quizás no nos llegan a dar toda la eficacia que queremos de la justicia, en muchas partes de México, sobre todo en poblaciones de pueblos y comunidades indígenas, los derechos humanos se han vuelto la herramienta de posibilidad para visibilizar cosas, para modificar inclusive aspectos de las propias legislaciones, cuando se agarran estos casos concretos o estratégicos que hacen modificar las leyes. Y eso es lo contrastante, ¿no? Que aun cuando lo tenemos en México, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que con los casos de Ayotzinapa pasó a revelar ya el total descrédito de esta institución al servicio de las oligarquías económicas, a la impunidad. Pero sin embargo, sigue siendo para las comunidades y pueblos indígenas los derechos humanos un instrumento muy valioso con el que pelean e inclusive es a través de los instrumentos internacionales de los derechos humanos como pueblos y comunidades han logrado superar profundas, profundas arbitrariedades del poder. Claro, yo creo que tiene que ver, digamos, con la forma en que históricamente se han organizado las comunidades indígenas, ¿no? Y la toma de decisiones que se hace a través de un consenso en asambleas y justamente creo que esto se ha derivado a otras formas de organización que permiten precisamente el hecho de formar organismos defensores de derechos humanos que a la hora de justamente estar violentando a alguno de las comunidades o a una persona en particular, son quienes están brindando este apoyo, este acompañamiento, ¿no? Y creo que en el sur de nuestro país se ha destacado precisamente por esta historia de lucha, que es precisamente el estado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y que obedece también bueno, en el caso de Oaxaca muy particular, a la formación de estructuras mucho más organizadas también, precisamente para defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Y que esto que sucede, por ejemplo, en la cuestión de la defensa del territorio, del agua, ¿no? Tiene que ver con sí, organización, pero es precisamente lo que ha mirado también estos, pues sí, empresarios que han intentado arrebatar de tajo los territorios para diferentes proyectos, ¿no? El ver cómo dividir esta esencia que se tiene como comunidad, esta comunalidad precisamente que es la que destaca, ¿no?, a los pueblos indígenas, y ha sido pues justamente utilizando infinidad de herramientas, ¿no?, desde la que dices tú de comprar, pagar, utilizar, pues sí, lo que son conocidos como paramilitares, amedrentando a la población que no ha decidido, que ha decidido defender su territorio, ¿no? Y bueno, es lamentable ver cómo justamente hay infinidad de gente que está ahorita en prisión, cumpliendo condenas que no obedecen a los delitos que les están imputando, porque entonces ahora lo que se hace por parte del Estado es justamente equiparar a un defensor, a un luchador social, con delincuentes comunes, ¿no? Y es precisamente lo que nosotros venimos también denunciando de lo que es la criminalización de la protesta y la lucha social, ¿no? Y que, bueno, estados como Oaxaca, que se han destacado por muchísimos años por encabezar luchas en contra de proyectos de este tipo, pues sí, que buscan destruir la esencia de las comunidades, bueno, pues no solamente en la cuestión de territorio, sino también de servicios, como es el educativo, por ejemplo, que, bueno, de también, aparte de ser defensora, bueno, yo también soy maestra y formo parte de la sección 22, de la cual, por supuesto, también tiene una historia de lucha dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que es justamente, pues también un punto que ha sido perseguido constantemente y difamado también, ¿no? Una combativa sección del magisterio histórica que nos lleva constantemente a reflexionar sobre muchos temas alrededor de ella. Pero fíjate que quiero enlazar varias de las cosas que dices como para dejarle dos o tres temas a la audiencia sobre el estado de la cuestión de los derechos humanos, ya en realidades muy concretas como de Oaxaca, para que podríamos pasar un poco a que nos platiques las historias de lo que es la vivencia, porque sobre cada vivencia hay una historia, y que es muy importante que en Oaxaca los derechos humanos guardan una relación con un contexto muy específico, los usos y costumbres. ¿Qué relación tenemos de los derechos humanos como una construcción positiva, universal, de los propios sistemas positivos occidentales, y los usos y costumbres en donde también tienen sistemas normativos? ¿Qué tipo de diálogo se establece en términos de pluralismo jurídico, de usos y costumbres? Oaxaca tiene 500 municipios y la mayoría son de usos y costumbres. Y luego tenemos esto de derechos humanos, ¿no? Cuando tú tienes que bajar y traducir en alguna de tus lenguas o variantes los derechos humanos, o la Carta de los Derechos Humanos, o la legislación de los niños, o la de las mujeres, o la de las personas de la tercera edad, y luego instalarlas en un contexto que implica cosmovisiones, que no llevan el derecho positivo, pero los usos y costumbres son vitales, sus cosmovisiones en la parte normativa. La segunda parte que quiero que nos platiques es exactamente, es la pedagogía de los derechos humanos como un estado de la cuestión. Los derechos humanos también se vuelven una herramienta de pelea, una herramienta educativa, una herramienta de cohesión social, una herramienta de fraternidad, una herramienta para visibilizar identidades, para construir intersubjetividades. Y ahí yo te quiero pedir que dos puntos que yo creo que serían muy valiosos para los radioescuchas es que en términos de Oaxaca existen 500 municipios. De esos 500 municipios, la gran mayoría son de usos y costumbres, que por lo tanto tienen sus propios sistemas normativos, sus cosmovisiones de valores, de costumbres, sus relaciones sociales, su relación con la tierra, su relación con la familia, su relación con la cosa pública, con lo común, con la comunalidad. Y de repente tenemos los derechos humanos que obedecen a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, al derecho a la vivienda, como construcciones desde otra historia, pero también la historia de estas mismas cosas traducidas en los sistemas de usos y costumbres. ¿Cómo se da ese diálogo? Para que no suene como si fueran como lugares de frontera, sino como vasos comunicantes. Bueno, cuando hablas justamente de los usos y costumbres que se aplican en la mayoría de los municipios en nuestro estado, creo que la toma de decisiones que se ha hecho durante décadas, siglos, ¿no?, en las comunidades en las cuales justamente en asamblea se decide y se logra tomar la decisión respecto a algún aspecto muy, muy específico, ¿no? Y cuando es en cuestión de derechos humanos, creo que en algunas ocasiones, digamos, desde la visión, digamos, pues sí, ajena a lo que es esta cosmovisión indígena, no se estaría obrando de manera adecuada, ¿no? Pero si miramos a la cuestión de lo que ellos han llevado en la práctica para poder contener, digamos, el que no existan injusticias de alguna forma, pues ha funcionado hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto que cuando tenemos esta otra visión, te digo, de los derechos internacionales y la forma en que se aplican, quizá ahí es donde ha entrado mucho esta. Ay, no sé cómo decirlo. Una tensión, Sí, una esta tensión, tensión. claro, de decir que el aplicar los usos y costumbres violenta los derechos humanos universales, ¿no? Muchos de ellos. Y sí, es quizá en muchos de los casos, me parece que pudiera decirse que sí, ¿no? Pero pudiera decirse que sí, ¿no? Es complicado poder lidiar con estos dos temas porque defender los usos y costumbres creo que es parte de muchas de las decisiones que se han tomado a favor de que las comunidades sigan manteniéndose, pero sí hay otros aspectos que sí creo que violentan, sobre todo el derecho en las mujeres, me parece mucho más marcado. Fíjate que ese es un tema y ojalá, sé que van a estar ustedes ya no tantos días, pero a lo mejor pudiéramos completar porque hay una idea en Europa y hay una idea en España que pareciera que ellos entienden que los derechos indígenas o el sistema de los derechos y costumbres o todos estos usos y costumbres van a contrapelo de los derechos humanos. Y es un tema muy profundo y muy reflexivo que para el auditorio, para quien nos escuchan o en general la población en España, sería muy, muy importante marcar las distinciones, las cosas en común, las diferencias para tratar de romper esos cercos que nosotros le llamamos en 132, romper los cercos cognitivos que nos hacen como quedarnos en una mirada de las cosas, pero esa mirada de las cosas no responde a la realidad. Y Dolina, vamos a hacer un pequeño corte para entrar a la parte segunda y tercera y final, porque sé que tienes un compromiso de una conferencia, pero te vamos dejando ahí pendientes para ver si en estos últimos días podríamos hacer un programita, completar este programa con estos temitas que yo creo que son muy importantes. Querido César. Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas. Muy bien, Radio Escuchas de Agora Sol, de Encuentro 132 Revolution. Estamos aquí para esta parte final. Lamentamos mucho que Dolina se tenga que ir ahora que estábamos como entrando en calorcito, en tratando de problematizar, complejizar, tratando de situar los marcos cognitivos desde los cuales leemos los derechos humanos, desde una parte del mundo como es América Latina, en concreto México, y tratando de comparar con digamos, la experiencia en España, lo que está sucediendo en España. Y bueno, bueno, quisiéramos que Idolina nos pasara a la parte que siempre nos gusta en estos programas, que es la recuperación de las historias. Las defensoras, cuando yo escuchaba defensoras de derechos humanos, inmediatamente lo que venía a mi mente, a esta mente, como dice Eduardo Galeano, muy delirante, que si no hay delirio, no hay revolución, dice Eduardo Galeano. Entonces pensaba que ser defensora es tener una gran cantidad de historias de todo tipo, ¿no? Es decir, cuando te enfrentas al poder, cuando te enfrentas al dolor de una comunidad, cuando te enfrentas a una desesperación, cuando te enfrentas a una impotencia, cuando te enfrentas a una alegría, cuando te enfrentas a la esperanza de un pueblo, de una familia, de una persona. Es decir, de repente las historias pueden jalonearse, pueden moverse por una gran cantidad de aspectos. Entonces yo creo que ahí también eso forma parte de poder hacer efectivo un derecho humano. Un derecho humano, si trae tras de sí historias, es que es un derecho humano vivo, no solamente que podemos verlo en las estadísticas de decirlo. Idolina, cuéntanos. Bueno, yo quiero decir que, bueno, a mí me ha costado mucho trabajo el poder posicionarme como defensora de derechos humanos, porque digamos que mi situación ha sido, yo soy una defensora emergente, ¿no? A raíz de la detención de mi hermano, quien también es maestro, y Damián Gallardo Martínez, justamente se da la necesidad de poder expresar la serie de violaciones a sus derechos humanos que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? Y que hasta el momento me ha permitido caminar, pues hasta acá donde estoy ahora, ¿no? No solamente haciendo conocedora a las personas del caso de mi hermano, sino de una situación que se está volviendo sistemática con diferentes luchadores sociales, ¿no? Y que también en este transcurrir me ha tocado conocer otras historias de mujeres y hombres que también han sido perseguidos por la forma en que piensan, por la forma en que justamente defienden, ¿no?, lo que por derecho les corresponde, ¿no? Y bueno, ha sido un transcurrir bastante difícil porque desde el 18 de mayo del 2013, cuando detienen a mi hermano de manera arbitraria e ilegal, cuando es desaparecido por más de 30 horas, cuando es torturado tanto física como psicológicamente, a uno en ese momento no le alcanza para mirar que justamente hay personas que son los defensores de derechos humanos quienes pueden estar al alcance de uno acompañándonos, ¿no? Y bueno, si no hubiese sido por en ese momento la Liga Mexicana de por la defensa de los derechos humanos, que es la LIMED en Oaxaca, creo que no hubiésemos sabido qué hacer en ese momento, ¿no? El poder tener los recursos que nos permitieran hacer que a Damián, para empezar, lo aparecieran, ¿sí? Porque estaba en calidad de desaparecido. Esas son cosas que uno como sí, como, digamos, persona normal de la sociedad civil desconoce, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando es víctima de una violación de este tipo de derechos humanos? Y bueno, cuando pasó esto, obviamente sí tuvimos que tomar la decisión como familia también, recibir, por supuesto, el apoyo de la comunidad a la cual pertenecemos y que precisamente la canción que con la que iniciábamos era de mi región, que es la región Mije de Oaxaca. Porque es eso, ¿no? Es el acompañamiento que se nos brinda, pero además también es la necesidad posterior de sí hablar por otros, ¿no? Y que esto que a mí me ha tocado de manera personal, también hacerlo a favor de otros más. Es como un compromiso, ¿no?, de retribuir en parte lo que otros están haciendo por nosotros también, ¿no? Creo que es precisamente en la medida en lo que se pueden ir haciendo estas redes de apoyo para defender los derechos humanos, ¿no? Y que quienes en este momento estamos fungiendo como defensores por un caso personal, porque creo que todos pasamos por ese trasfondo de una historia que ha hecho que estemos colocados ahora en la mira, digamos, de la denuncia de esta situación que lamentablemente pasa en nuestro país. Bueno, pues es lo que ha pasado, ¿no? Ya son año y 7 meses que estoy acompañando el caso de mi hermano y otros. ¿Cuántos años? Un año, 7 meses. Y bueno, ha sido sí bastante complicado porque aún a pesar de no justamente tener un debido proceso, como decías tú, carente de un defensor que hablara precisamente la lengua yuj, que es la lengua que hablamos, es mirar esto que tú platicas en lo que nos sucede realmente, ¿no? Cuando el relator de la ONU, del grupo de tortura, acudió a México y daba los pasos en los cuales justamente se movía la policía en México, el Estado mexicano, aplicando la tortura para obtener declaraciones inculpatorias, era exactamente la forma en que operaron en el caso de mi hermano. Pero además, no solamente como un caso particular, sino un caso que golpeaba un movimiento que en ese momento se estaba levantando, que era el movimiento magisterial en contra de la reforma educativa. ¿Qué es lo que te decía? Es o la defensa de los recursos o la defensa de los servicios, que en este caso, por supuesto, obedecía a ir en contra de la privatización de la educación en nuestro país, que justamente ha sido un modelo que se ha venido desarrollando en América Latina desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que justamente por esa oposición se monta un caso que, por supuesto, ellos no son culpables, a las personas a las que están acusando. Y bueno, Damián, formando parte de este grupo al cual le han imputado un delito que no cometió, que es delincuencia organizada, ¿no? Y que además es perseguido como delito federal, y que es como el modus operandi ahora del Estado de a todos los luchadores justamente estarles fincando responsabilidad en delitos federales que obedecen a estar en prisión de máxima seguridad y mediana seguridad, ¿no? Y bueno, es lo que el día de hoy me tiene aquí, ¿no? Muy, pues que radio escuchas, como ven, esta historia de valentía, de mucha dignidad, inclusive de replanteamiento de sí una víctima, en el sentido de ser víctimas de la barbarie del poder público, de algo que a nosotros nos está causando mucha rabia, y estamos peleando sobre ello, radio escuchas, que el régimen en México es un régimen históricamente autoritario. Y que, por ejemplo, en España entienden muy bien cuando se habla de estructuras franquistas, de estructuras de la dictadura, así tenemos estructuras del autoritarismo en México. Pero un elemento cultural que históricamente nos ha atravesado es la imposibilidad a la justicia. Es como, no hay oportunidad de obtener justicia porque las estructuras así están dadas, ¿no? Y yo creo que con lo que hace precisamente Idolina y todos las defensores de derechos humanos es romper la imposibilidad de no tener justicia, y que inclusive va más allá de conseguir y garantizar el debido proceso, sino de construir una sociedad en donde la justicia no sea solamente el cumplimiento de las leyes, sino el reconocimiento de un conjunto de valores de convivencia social, de interacción entre lo colectivo, lo comunal, las autoridades, la legitimidad, o sea, la paz, la pervivencia de todos. Entonces, es muy valiente lo que está haciendo Idolina. Estaremos muy atentos de Damián Gallardo Martínez. Hazle llevar nuestra voz desde Madrid, con seguridad la voz de los colectivos del 15M, de muchos colectivos que están siguiendo lo que pasa en México. Dile que así como han hecho el grito aquí en Madrid, con muchas partes de Europa, que vivos se los llevaron, vivos los queremos, pues así que sepa que pelearemos, que lo queremos fuera, ¿no? Que lo queremos fuera de la cárcel, que no dejaremos de estar denunciando, y en foros en donde estemos estaremos pidiendo que se le dé la total libertad, porque no puede ser posible que el régimen que se inventó la transición mexicana, muy a la transición del régimen del 78, de puras mentiras, ¿sí? Pues siga creyendo que mediante una persecución selectiva de gente que reclama, que pelea, que dice, que plantea o interpela cualquier modelo económico, que plantea que un modelo educativo puede estar al servicio del neoliberalismo, que cualquier modelo o cualquier sociedad con sus bienes públicos o sus servicios públicos tenga que doblarse frente a la exigencia de tasa de acumulación del capital, que no puede ser. Entonces yo creo que damos la pelea para que sí la justicia tenga una realidad, no solamente en que se cumplan las leyes, porque por ahí no va, ¿no? Porque hay justicia histórica del que se le ha dejado excluido, que se le ha dejado morir de hambre, que se le ha abandonado, el que se le ha permitido que se le rompan sus vitales esencias como ser humano, al estar excluido, sin servicios, sin educación y no tener otra posibilidad, o al que se le rompe de su comunidad indígena y se le mete a una fábrica pensando que así les das trabajo. O sea, con todo este tipo de cosas es también justicia, no solamente que se refleje en el debido proceso, pero en tu caso el debido proceso es vital. Es vital que tenga mucho más ingredientes el debido proceso en el caso de Damián para que él pueda alcanzar la libertad. Y bueno, pues desde aquí, desde 132 Revolución, de todos los espacios de Agora Sol, estaremos muy al pendiente contigo, estaremos muy al pendiente de este caso y queremos seguir escuchando en esta cabina subversiva de Ágora Sol, estas historias, porque si lo subversivo no tiene historias, pues no sé sobre qué habría que ser subversivo, ¿verdad? Entonces, gracias Idolina por estar aquí esta tarde, que te vaya muy bien en tu charla de más al rato, un saludo a las compañeras que están ahí contigo, y que bueno, pues si mañana hay tiempo, que estaremos en las jornadas de derechos humanos aquí en Seco, como ya está anunciado, mañana hay jornadas de derechos humanos 13 y 14, y bueno, estará aquí el grupo de defensoras de 11 a 2 de la tarde, por si quieren venir a escuchar los relatos, las historias, la reflexión, todo esto que ellas vienen contando con mucha dignidad, con mucha fuerza, con mucha fraternidad. Y yo creo que algo que recurrentemente reflexiona un gran compañero profesor, Juan Carlos Monedero, que dice, tenemos que recuperar la fraternidad porque nos han roto la fraternidad. Si nos han roto la fraternidad en la medida que nos han dicho, preocúpate por ti mismo. Claro. Y creo que tenemos una construcción colectiva también nosotros. Así que, Idolina, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y justamente, pues, seguimos, ¿no?, con la exigencia no solamente de la libertad de Damián Gallardo, sino también de todos los presos políticos que hay en el país y, por supuesto, en el mundo, ¿no? Porque sabemos que es un caso que no se da solamente en México, sino que en diferentes latitudes, ¿no? Entonces, pues también esperamos lo mismo y que el caso de Damián se pueda estar dando a conocer en la mayor parte de espacios que se puedan dar, porque creemos en eso, ¿no? En que existe la solidaridad y que puede estarse dando eso a través del conocimiento de cómo suceden las cosas y cómo se ha estado criminalizando la protesta, el que justamente se pueda evidenciar la forma en que el Estado actúa y poder obtener su libertad, ¿no? Pues agradezco muchísimo y que bueno, sí, que pronto haga justicia para todos, ¿no? Para todos, justicia para todos. Por Radio Escuchas les agradecemos mucho, nos vamos a despedir con una última canción que nos sugirió Idolina. Que es justicia. Que es justicia con la gran Lila. Y bueno, les agradecemos. Esperamos completar este programa para que puedan ustedes contar con más perspectivas de las compañeras que estarán por aquí el día de mañana, que nos regalen un pedacito de radio, porque la radio es también nuestro instrumento de lucha. Pues buenas tardes, Radio Escuchas de Encuentro 132. Gracias al gran César, gracias a todos ustedes. Un gran abrazo a nuestros compañeros de 132. Un enorme abrazo a Faro de Valencia, que iba a estar también en este programa y no pudo estar, está enfermita. Tiene un examen muy importante que presentar y bueno, un saludo a todos y también anunciarles que próximamente una compañera súper increíble, que yo creo que va a llegar a ser una gran escritora, es Lena, estará también aquí en Encuentro 132 contando historias. Bueno, hasta la próxima. No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas, que el cielo me quiere cantar. El cielo me quiere cantar, platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y nosotros...

seguro.